de Suba. Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío. ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó! ¡Que viva Changó, Ecua, Ecua, Ecua, que yo voy.